el diálogo no existe porque toman decisiones unilaterales. Las paritarias para sentarse a discutir sobre la composición salarial, los derechos y obligaciones, beneficios sociales de la seguridad social y previsional. Se trabaja el calendario educativo, la carrera docente, la capacitación docente, la salud y la juventud y la jubilación, las licencias, las condiciones de trabajo. Todo esto tienen determinadas comisiones de trabajo que se resumen en una paritaria. La comisión de infraestructura, lo fundamental también, que es lo que lleva a la calidad educativa que tanto se brega como para decir, bueno, a ver, mejor calidad educativa. No se discute solamente el salario docente. El salario docente está por debajo de la canasta familiar, está por debajo de la línea de pobreza y es, a su vez, es aunque muchas no les guste, pero es así, porque el 70% de los docentes son mujeres, son sostén de familia, y en un momento vos dijiste anteriormente que la gente también, la gente común, no hablemos del economista que entiende sobre inflación y porcentajes, la inflación sube, pero a su vez se disfraza, pero a su vez el docente, el trabajador común, tiene que pagar o un alquiler o tener tienen los hijos que van a la escuela, tienen hijos que siguen estudiando y carreras terciarias, universitarias o secundarias, que también tiene que tener materiales. Tiene que sentarse en un lugar donde muchas veces por ausentismo del capricho este de no querer y del ajuste no hay cargos y tiene que compartir un aula con 40, 50 pibes. Esas cosas es lo que lleva a las discusiones y lo tiene que entender. Si un docente inicial, que es como en todo trabajo, cuanto más antigüedad tenés, más un porcentaje mayor cobrás, pero nada más. O sea, el básico siendo exactamente lo mismo. Y vos sabés muy bien, en este caso yo voy a hablar de Cañuelas, en el sentido de que un alquiler está por encima de 6.000 o 7.000 pesos. Determinado a la casa o departamento y determinado qué tipo, ¿no? Uh-huh. Pero la docente que tiene hijos y tiene que alquilar no le cansa porque a su vez el resto tenés que sacar la cuenta de que te tiene que alcanzar para comprarle útiles y para a su vez la vestimenta y el alimento. ¿Qué sensaciones te dejó el encuentro que mantuvo justamente su TEBAP con el intendente? Fue muy positivo para todo porque fuimos varios compañeros de la comisión de la comisión de la organización y es como que bueno, fue positivo porque nosotros lo que planteamos, ¿qué pasa? Que llega una financiación desde Dirección de Nación al municipio para emergentes o cosas que tenga que ver con lo educativo en Cañuelas. Entonces, bueno, de esa entrevista se dio un panorama desde lo nacional y provincial para llegar a lo local. Realmente hubo una explicación muy válida, donde nosotros igualmente ya sabíamos por el hecho de que a nivel local se había, en una de las reuniones que tuvimos todos los gremios con los inspectores, con los escolares el año pasado, se planteó y trajo y mandaron como una especie de rendición, ¿no?, en qué se invertía la plata que llegaba desde Nación al municipio. Este dinero se invirtió, o sea, estaba muy bien redactado, muy bien trabajado. Es decir, se trabajó en cuando hubo problemas, por ejemplo, en la zona de transporte de la escuela Ruta 3 y la Ruta 6, cuando quedaron de dirección de escuela no le pagaron a la empresa. Bueno, el municipio se hizo cargo y pagó ellos las empresas y sostuvo hasta que Dirección General de Escuela regularizara, porque si no estos chicos quedaban sin ir a las escuelas.